Arrancamos esta semana, nosotros no hemos bromeado con eso del año que arranca después que entra el último ciclista, todo eso tratamos de naturalizar lo normal, pero bueno, eso pesa mucho en la cultura. Lo cierto es que el tema seguridad social ha estado en medio de las discusiones por la temática de los precios, de la inflación. En la semana pasada le fuimos leyendo algunos artículos que iba manejando la prensa vinculado al tema seguridad social y queremos saber eso, en qué está el tema reforma de la seguridad social y el tema de el desarrollo de la conjunción de fuerzas para enfrentar esa reforma, la unión de espacios políticos y sociales que pretenden frenar esa reforma de la seguridad social. Sabemos que se ha conformado esa comisión en defensa de la seguridad social, el movimiento en defensa de la seguridad social, el desarrollo de comisiones barriales en distintos puntos del país. Y para actualizar todo eso estamos recibiendo en vivo en el estudio a José Luis Pepe Borges, secretario de Organización de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que integra el MONDES, precisamente el Movimiento de Defensa. Buen día, Pepe. Gracias por estar esta mañana. Buenos días. Gracias por la invitación, sobre todo. Le decimos a la gente que está habilitado, como siempre, por supuesto, el 099-326-381 para los mensajes y que pueden ver la entrevista en directo por nuestro canal en YouTube, CX36 Centenario, con cámara en el estudio. Bueno, Pepe, de lo que recuerdo, en la semana se dio esa noticia tan particular de el CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, que nos llamó la atención, ¿no? Y no teníamos claro la dimensión de qué importante era eso, manejando, mandando una alerta sobre uno de los puntos claves de la reforma, que parece ser, ¿no?, que es la edad jubilatoria. El CIMBE diciendo que podía generar el crecimiento de pedido de pensiones graciables, el hecho de la... Y bueno, y salió a contestarle, a rechazar ese análisis, el presidente de la Comisión de Expertos, Rodolfo Saldain. Pero vos nos dirás cuán importante es eso, cuánto aporta al debate ese elemento, o si es algo menor. Bueno, sí, se puede empezar por ahí. Realmente el análisis que hace el CIMBE nosotros en parte lo compartimos, haciendo, digamos, las salvedades que es un análisis en función, o digamos, son conclusiones a las que llega el CIMBE a través de el análisis de situaciones internacionales, o de concretamente del análisis de dos países como Estados Unidos y Austria, en donde efectivamente el aumento de la edad de trabajo concluye en algunos estudios de la OCDE, de la Organización Económica de Europa, que pueden generar la recarga sobre otros pilares del sistema de seguridad social, en particular el tema de las pensiones de invalidez, etcétera, y en última instancia influenciar sobre los ingresos que se generan a través de la seguridad social y tener repercusiones en el empobrecimiento, dice el informe. No estoy transcribiendo palabras exactamente, sí. Pero el concepto es que pueden generar un mayor empobrecimiento de jubilados y pensionistas. Es importante porque agrega una faceta, un aspecto, que nosotros, digamos, no manejamos directamente en lo que tiene que ver con el Uruguay. Por otro lado, hay que señalar que no se deben comparar sistemas de seguridad social como los que existen en Estados Unidos y en Austria, claro, con el uruguayo. Para decirlo de otro modo, el sistema de seguridad social uruguayo ha tenido a lo largo del tiempo y de la historia un desarrollo, quierase o no, más importante, y que tiene un carácter, mantiene todavía un carácter más solidario que quizás el sistema de seguridad social en los Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, importa porque hay que analizar en toda su dimensión las consecuencias que traería las medidas que ha propuesto el comité de expertos que habilitó la LUC en su momento y que en definitiva, a través de esas propuestas, esas 14 propuestas que hizo el comité de expertos, afecta profundamente el sistema de seguridad social uruguayo en el sentido regresivo. Por eso nosotros hablamos de que se trata de propuestas neoliberales, de que hay un planteo de reforma de la seguridad social de carácter neoliberal, porque en el conjunto de sus medidas creemos que el contenido de clase es muy claro, de que es contra la clase obrera, es contra la clase trabajadora y contra el pueblo en general, porque digamos abarca otros sectores del pueblo, no solo la clase obrera, no solo los trabajadores asalariados. Pero importa que surjan distintas miradas sobre el problema, aunque también decimos, ahora que llegó el último ciclista, como dicen ustedes, que efectivamente también es más importante aún detectar, señalar, ubicar las señales que va dando el sistema político con respecto al tema de la reforma de la seguridad social. Y hablo de sistema político expresamente porque ya no se trata solo del Fondo Monetario, ya no se trata solo del capital financiero que impulsan esta reforma, y tampoco se trata solo de este gobierno, que es el que la va a instrumentar. Porque en las últimas semanas, desde antes incluso de que se terminara con el proceso del referéndum contra la LUC, contra los 135 en realidad, de la LUC, el sistema político le dio rápidamente señales al gobierno de que va a acompañar una reforma de la seguridad social, más allá de que manifiesta también algunos matices, algunas diferencias. Pero lo grave, lo que es importante, que nosotros debemos tomar en cuenta, nosotros digo lo que estamos peleando contra esa reforma, son las señales que dio el ex ministro Astori, que dio el ex presidente Mujica, que vienen a ratificar, a reafirmar dichos y señales que habían dado desde hace mucho tiempo atrás, cuando el anterior gobierno agendó para este periodo como imprescindible, insustituible, impostergable la reforma de la seguridad social. Porque, ¿qué sucede? Eso es lo que nos parece que en este momento es una de las cosas más importantes que conviene tomar en cuenta, porque estamos enfrentando ya no solamente al capital financiero, insisto, al Fondo Monetario y al gobierno actual del Uruguay, sino que estamos enfrentando a buena parte del sistema político. O sea, tomar declaraciones que se han escuchado o leído de dos de los referentes que quedan de más peso, ¿no?, en el Frente Amplio, como Astori y Mujica, decís vos de la coordinadora, en fin, o compartido con otra gente del movimiento, se ve con preocupación cómo puede pararse sectores importantes del Frente Amplio ante esto. Del Frente Amplio y del Movimiento Popular, o de lo que llamamos comúnmente Movimiento Popular, y que a los efectos de ser de no entrar en disquisiciones, digamos, nosotros también decimos Movimiento Popular, pero a esas declaraciones también se sumaron el presidente actual del Frente Amplio, Pereira, se sumó de alguna manera habilitándola el legislador Sánchez del MPP, en fin, etcétera. Creo que es muy importante, nosotros en la coordinadora, por lo menos así lo vemos, creemos que es muy importante tomar en cuenta todo eso. ¿Pero qué tipo de valoraciones les preocupan de lo que han planteado ellos? Habilitan la necesidad de la reforma. Con eso alcanza. En esta etapa, con eso alcanza. Porque lejos de ponerse en la vereda enfrente y criticar las propuestas concretas que ha hecho ese comité de expertos, que es cierto, en las últimas instancias de las reuniones del comité de expertos las votaron en contra, muchas de ellas fueron votadas en contra, pero en última instancia, durante más de un año, le dieron legitimidad a ese comité de expertos. Y están pidiendo, a su vez, en una segunda fase de este proceso, recuerden que desde el Frente Amplio se pidió, antes de que terminara el plebiscito, el referéndum, perdón, contra la 135, se pidió que se habilitara todo un proceso de negociación política para abarcar los temas post-referéndum, dentro de los que estaba y se señalaron específicamente la reforma a la seguridad social. Y allí hay consideraciones de distinto tipo. También lo hicieron otros referentes del partido de la coalición multicolor. Recuérdese que Gandini planteaba que esto, que la, esta reforma se podía llevar adelante si había un amplio consenso político y no oculta sus intenciones, que no claro. quieren pagar el precio político de esta reforma. Y ahí hay que guiarse por aquel viejo dicho popular, el pez por la boca muere, o bueno, en definitiva, a confesión de parte relevo prueba. Está planteando Gandini el centro de un problema político que tiene planteado el gobierno. Tiene la obligación de llevar adelante esta reforma porque se lo exige el fondo y las consultoras de riesgo y los futuros préstamos y la inversión extranjera. O sea, se lo exige, que el modelo económico le exige en definitiva llevar adelante esta reforma, pero dice, nosotros solo no podemos cargar con el precio claro. político. Es de una dimensión tal lo que se propone Exacto. cambiar, que puede definir quién gane las próximas elecciones, por ejemplo. Entonces, estamos en una pelea que tiene esa complejidad, exige, de alguna manera, nos parece a nosotros, una lectura unificada, más o menos común, de quienes estamos en contra de esta reforma, para ubicar los términos de esta pelea. Uh-huh. Si no se ubican políticamente los términos, los elementos de esta pelea, es muy posible que encontremos dificultades muy grandes para llevarla adelante. Por eso nosotros reafirmamos la necesidad imperiosa de fortalecer el MONDE, y la otra piedra angular de este momento es la papeleta, redactar la papeleta que impugne por un plebiscito, por vía reforma constitucional para el 2024, que impugne en definitiva esta contrarreforma neoliberal, pero a su vez que proponga para instalar en la Constitución lo que nosotros llamamos el ADN del planteo popular con respecto a la reforma, sintetizado, digamos, en el proyecto alternativo que presentó el sindicato del BPS en su momento. Bien, déjanos hacer una primera pausa. Bueno, estamos arrancando este análisis, esta actualización en que está el tema reforma de la seguridad social con Pepe Borges de la Coordinadora de Jubilados. Ya venimos. Hay un tema, Pepe, que estábamos hablando fuera de micrófono, pero también en el bloque anterior, ¿no? Es como en las últimas horas, si uno repasa la prensa grande, se encuentra con, por ejemplo, algunas informaciones puntuales. Estoy leyendo un medio que dice en qué inversiones alternativas gana peso el dinero de los trabajadores de la SAFAP. Es como que se está poniendo de a poquito el tema, la necesidad de la reforma. Se trae, como vos dijiste recién, declaraciones de Astori, por ejemplo, de tiempo atrás, como la necesidad de la reforma. Se está poniendo de a poco el tema encima de la mesa nuevamente a través de los grandes medios, de esa necesidad de reforma y cómo se utiliza el dinero de la SAFAP. Bueno, ¿qué lectura se hace de esto? Y van reactualizando el tema porque es una prioridad política para el gobierno, lo dijo el presidente antes del referéndum, lo reafirmaron después, y todos sabemos que está agendado, todos lo sabemos. La población no, pero digamos, seguramente no, porque tiene otras urgencias, otros problemas. La mayoría, hoy en día, la mayor parte de los trabajadores tienen el problema del laburo, justamente, tienen el problema del salario, tienen el problema de la carestía, del aumento de precios, o sea, y cientos de problemas más. Están los problemas de habitación, de vivienda, de claro. salud, en fin. Pero lo que estamos, digamos, siguiendo el tema y estamos dando la pelea, sabemos que esto está agendado políticamente, entonces también creemos, esto va a título personal, por lo menos, yo creo, estoy convencido, de que esto se va instrumentando como parte de un plan general en donde tienen necesidad de introducir a ciertos niveles la información, digamos, que le sostenga el proyecto de reforma neoliberal. Y el tema de la FAP es un tema particularmente importante, quizás sea la cruz de los caminos ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, el planteo del Fondo Monetario y del gobierno, y así ha sido agendado políticamente, es no solo mantener el sistema privatizado en la seguridad social, sino profundizarlo. Y en las 14 medidas que propone el comité de expertos, el comité de expertos encabezado por el doctor Asiaín, allí está presente, justamente, entre otras cosas, las propuestas para generalizar el sistema de la AFAP muy más allá, digamos, de los criterios que se emplean hoy para la afiliación obligatoria a la AFAP. La principal medida es que, si se aplica la reforma tal cual está planteada, en adelante todos los trabajadores, a partir de su primer día de trabajo, van a tener que cotizar a la AFAP. Así como está planteado. Sí. Grosso modo. Uh-huh. Entonces, el ¿a qué se debe? ¿Por qué aparece y reaparece en la prensa el tema? Bueno, yo creo que forma parte de un plan estratégico que consiste en ir moldeando la opinión pública sobre ciertos problemas, sobre ciertos aspectos que hacen a la esencia de la reforma, están en el corazón de la reforma neoliberal. Este tipo de informaciones las vamos a ir encontrando a partir de ahora permanentemente. Exactamente. El convencimiento de lo que supuestamente sirve para que la gente lo tome de esa manera. Exacto, tal cual. Entonces, por eso mismo nosotros entendemos que estamos en la obligación de dar respuesta a todos estos temas. ¿Y cómo se da respuesta a todo esto? Con mucho trabajo. Hay que laburar mucho, hay que trabajar mucho, hay que exigirse mucho, hay que organizarse mucho mejor para dar respuesta, porque tenemos los medios en contra, los grandes medios de difusión los tenemos en contra. Entonces tenemos que ir también pensando en una estrategia que contemple la utilización, hasta donde sea posible, por supuesto, de los medios de comunicación masivo, pero que no dependa solamente de ellos. O sea, nosotros precisamos continuar con un trabajo, profundizar ese trabajo que hemos hecho con algunos sectores de la sociedad, con algunos sectores de los trabajadores, en particular los trabajadores que están organizados, pero además el trabajo de información a los sectores populares que no están organizados. Ese es un trabajo, por ejemplo, que se hace fundamentalmente desde los barrios, desde el territorio, digamos así. Uh-huh. Estoy simplificando un poco la cosa, sí, pero sí. En definitiva, a nosotros nos parece que la pelea de la información, o contra la desinformación, o contra la mala información, o contra la información que va flechando la cancha, es una pelea fundamental. Es fundamental que el trabajador sepa cuál es la realidad y la reforma que se viene. Y las consecuencias que va a tener sobre sus condiciones de vida. Claro. Por supuesto que para hacer eso es necesario tener una organización mucho más pulida. Por eso decíamos, nosotros creemos que tenemos que fortalecer el MONDE desde el punto de vista orgánico, organizativo, también desde el punto de vista político, porque hay que ver cómo se responde, qué se responde, y qué es lo que nosotros tenemos que, amén de lo que digan el oficialismo, amén de lo que digan aquellos que defiendan la reforma, ¿qué temas a nosotros nos importa poner arriba de la mesa? Y ahora, con el tema del MONDE, ¿qué se viene de aquí en más? ¿Cómo se encara el tiempo que...? Bueno, que llegado el último ciclista, digamos, normalmente vamos a recuperar un funcionamiento semanal. Veníamos, de todas maneras, se retomó el funcionamiento en los últimos dos meses, medio salteado por las condiciones del verano, en fin, etcétera. Pero importa mucho retomar ese funcionamiento semanal y, como digo, profundizar en algunos aspectos. Hay varios aspectos importantes, hay uno que es fundamental. Desde nuestro punto de vista, estoy hablando como coordinador de jubilado, que es la redacción de la papeleta, donde nosotros pretendemos hacer un cambio en la Constitución, incorporar a la Constitución definiciones que permitan enfocar la seguridad social en esa definición general de la cual todos hablamos, que una seguridad social de carácter popular, una seguridad social que tenga un carácter universal, integral, estatal, solidaria y justa. Entonces, para ello, es muy importante que demos la señal rápidamente. Eso implica generar un acuerdo, aparte de estudios jurídicos, etcétera, sí. Pero generar un acuerdo de impulsar la papeleta para instalar un plebiscito en el 2024, donde se habilite la votación por las reformas que propondremos para cambiar la Constitución. Es fundamental desde el punto de vista político eso, y es fundamental también para permitirnos dar un avance desde el punto de vista del trabajo organizado, ordenado, coordinado, de todos aquellos que estemos. Ahora, ahí también va a quedar claro los sectores políticos con representación parlamentaria hoy de qué lado del mostrador van a jugar, ¿no? Por eso nosotros decimos que políticamente es muy importante. Uh-huh. Porque de alguna forma es un parteaguas. Ahora, hay que trabajar para eso. No, eso no es la no es como quien define un volante, como quien un afiche o una campaña de propaganda determinada sobre un aspecto determinado. Eso exige una asesoría jurídica. Eso estamos hablando de cambiar la Constitución. Eso hay reglas que hay que respetar. Sabemos de la complejidad del tema, pero también se ha avanzado en eso, y hay antecedentes y hay un trabajo avanzado, digamos, formulado, en particular por el esfuerzo de algunos compañeros, como Adolfo, como Adolfo Bertoni, que junto con De los Campos, que es una referencia en materia jurídica, en materia de seguridad social, y otros compañeros más, han ido avanzando en este tema. Por distintas razones, digamos, bueno, esto se estancó un poquito. Hay que retomar todo ese trabajo y todo ese esfuerzo. Nosotros insistimos mucho en eso. Y junto con el fortalecimiento orgánico del MONDE, la definición de la papeleta nos parece que es el otro pilar que nos permitiría avanzar en esta etapa de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado. Bien, Pepe, hay mensajes que se van acumulando. A la vuelta de esta pausa lo leemos, pero una pregunta sobre este proceso que te preguntaba Marcelo. Vos ya estás hablando, no sé si está hablando a nivel del movimiento, esto de una papeleta para plantear este tema a nivel de plebiscito, ¿no? Es decir, reforma de la Constitución, porque entre las cosas que se hablaron en este tiempo a nivel de prensa era recordando esto de que es privativo el tema seguridad social del Poder Ejecutivo a nivel de ajustes y que no se puede modificar por un referéndum. ¿Pero por qué ya se está hablando de una papeleta, se está hablando de una propuesta de la ciudadanía en ese sentido? Y esto ya se lo he escuchado comentar a periodistas, cuando no se conoce todavía el contenido de la reforma que va a plantear el gobierno. O sea, no está escrito esto, ¿no? Seguro. La realidad, ¿cuál es? Es que la Constitución primero habilita, creo que en el artículo 331, que la ciudadanía con el 10% de los votos con el 10% del padrón, habilité cambios en la Constitución. Primera cosa. Segunda cosa, ya hay antecedentes en los últimos 25 años, 30 años en el Uruguay, de varios plebiscitos que hemos impulsado para cambiar la Constitución. Uno de ellos, el del 99, que se ejecutó en el 99, apuntaba a derogar las AFAP y se redactó una papeleta. No alcanzaron los votos. Bueno, eso es toda una historia que vale la pena tomar en cuenta y volver a relatar como ya se ha relatado, pero no es el caso hoy. Digo, ya tenemos una base para impugnar, para derogar, para eliminar la AFAP del punto de vista jurídico. Nos tenemos que apoyar en ese antecedente. Y por otro lado, tenemos un proyecto alternativo que hay que sintetizar en su esencia y que ir realmente al ADN del ADN para ver cómo lo instalamos en la Constitución. Hay cambios, hay redacciones para concebir, digamos, cómo poner en la Constitución aquellos cambios que, por ejemplo, impidan cambiar la edad de los años de trabajo, la edad de trabajo, la rebaja de las jubilaciones, la rebaja de las prestaciones. Se puede hacer eso. Yo no digo que nosotros lo tengamos hecho, no lo tenemos hecho, porque hay que tomar en cuenta el aspecto constitucional, redaccional, jurídico de este tema. Pero eso se puede hacer. A lo que hace referencia, pero confundiendo la baraja, ¿no? Entreverando la baraja, una parte del periodismo y de algunos tecnócratas y algunos referentes políticos, a los que no podemos sospechar de inocencia, más bien que pensamos lo contrario, hacen una confusión con otro aspecto de la cosa. Que efectivamente, cuando haya una ley para reformar la seguridad social, como es privativa del Poder Ejecutivo, no se puede impugnar vía plebiscitaria. Eso es cierto. Cuando haya una ley, todavía no la hay. Vía referéndum. Plebiscito, o sea, para ir... Para ir contra una ley tenés que ir por la vía del referéndum. Ahora, esos son aspectos, digamos, de carácter jurídico que tienden en este momento a manejarse políticamente para entreverar la baraja. Nada nos impide avanzar por la vía plebiscitaria para plantear propuestas para cambiar la Constitución en materia de eliminar la AFAP. Repito, hay antecedentes históricos, ya está, eso existe. Y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de incorporar a la Constitución el ABC, el ADN del ADN del proyecto popular, transformado en propuesta concreta allí, ¿no? Ya hay incluso una parte del material elaborado. Ya está. Claro. Hay que seguir avanzando, lógicamente, con la asesoría de constitucionalistas que nos permitan hacer las cosas como hay que hacerlas de acuerdo a la Constitución. Eso. Bien. Tenemos que hacer la pausa, que estamos pasados. Se acumularon mensajes que venimos con ellos a la vuelta y redondeamos este tema para hablar también de cosas que se vienen, entre ellas el 1 de mayo, nada más y nada menos, donde este tema suponemos va a ser de los centrales en el acto que se va a realizar aquí en 18 y Ejido. Se retoma después del tiempo de pandemia. Venimos con eso después de la pausa. Bueno, estamos conversando con el secretario de organización de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, integrante también de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, que convoca para el 1 de mayo aquí el acto en 18 de Ejido, frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo. Pero decíamos que teníamos mensajes acumulados de la gente por el 099-326-381. Héctor del Buceo dice: lo malo de esta reforma de la seguridad social es la AFAP obligatoria, mínimo de edad al barrer y rebaja de la tasa de reemplazo. Es criminal para los trabajadores. Sí. Cecilia dice: hola, saludo al Pepe Borges, claro y firme como siempre, nos vemos hoy. Abrazo y gracias por su compromiso. Maite desde Buenos Aires nos está saludando por el canal de YouTube. Dice: buen día, compañeros, espero estén bien. Va, abrazo para todo el equipo. Esto en el chat del canal CX36 Centenario en YouTube, que pueden ver la entrevista en vivo. Néstor de La Paz, es interesante, para no dar por entendido esto, Pepe, pregunta: saludos a todos, en especial al Pepe, y pregunta: ¿cómo está formada esa comisión? O se refiere al movimiento de defensa de la seguridad social, que se formó y sacó ese proyecto contrario a la reforma, y quiénes la integran, o lo integran, si hablamos del movimiento, ¿no? Es una punta para empezar. Abrazo, dice Néstor de La Paz. Empezamos por agradecer todos los saludos. Tengo algunos más en el celular acá. Sí. Pero con respecto a lo que planteaba Néstor, salud Néstor, el Mondes se creó en el mes de mayo del año pasado, si no me equivoco, el 18 de mayo, y pretende aglutinar organizadamente a todas aquellas organizaciones del campo popular que quieran enfrentar la reforma neoliberal y defender el proyecto alternativo. Y hago hincapié especialmente en estas dos cosas, porque se trata justamente de que estamos peleando contra la reforma, pero a favor al mismo tiempo del proyecto alternativo. O sea, los trabajadores, como dijo el compañero del buceo, muy claramente, los trabajadores tenemos un problema grande. El pueblo uruguayo tiene un problema grande, que es esta reforma neoliberal. Los componentes son los que dijo el compañero, los principales, no son los únicos, pero son los principales: la rebaja de las prestaciones, la rebaja, el cambio de la tasa de reemplazo, el aumento de los años de trabajo vía cambio en la edad para jubilarse, y en la profundidad de la profundización de la AFAP, macanudo. Esos son los problemas principales que tenemos, pero por primera vez en 25 años, por primera vez en el campo popular, ha surgido un proyecto que lo generó el Sindicato de Trabajadores del BPS. Esto no es menor, no es que esto se juntaron 8, 10, 15 compañeros con la mejor intención, sino que de allí surgió un planteo de los trabajadores del BPS, del sindicato del BPS, ATCS, un planteo muy bien estudiado, muy bien armado, que responde a las necesidades de la clase trabajadora. Hay mucha cosa para insistir en esto, y nosotros lo vamos a seguir insistiendo, porque nos parecen particularmente importantes. Primera, el proyecto que presenta TCS, el proyecto que llamamos Alternativo y Popular, que forma parte esencial del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, es el acuerdo político de base que nos junta. Ese es el acuerdo. Uh-huh. El otro componente del acuerdo es el rechazo a la reforma neoliberal. Uh-huh. Pero entonces el aspecto, por la positiva, llamémoslo así, que nos junta es ese proyecto. Responde a los intereses de toda la clase trabajadora. Este no es un proyecto corporativo, lo digo en el mejor sentido, además, ¿no? O sea, esto no es que defienda solamente a una parte de los trabajadores, a los públicos o a los privados, a los que ganan poco, a los que ganan mucho, a los que están jubilados, a los que no están jubilados, a los jóvenes. No. Este es un proyecto que defiende los intereses de todos los trabajadores. Tomado en su conjunto, es así. Hay compañeros que, una vez que lo han leído, cosa que es muy sana que todo el mundo pueda leerlo, son 25 páginas, pero tampoco es para no vamos a perder las pestañas porque leamos 25 páginas. No es el Capital, entonces. Exacto, ahí está. Con todo respeto al Capital. Con todo respeto. Pero los compañeros que lo han leído, algunos nos han señalado que pueden faltar cosas, que hay que profundizar en el tema de la desigualdad de la mujer. Totalmente de acuerdo. Proyecto popular que pretenda reconstruir una seguridad social y que responda a los intereses de los trabajadores, por supuesto que va a tener siempre necesidad de profundizar algunos aspectos. No hay ninguna duda. Porque además la realidad va cambiando y necesitamos, claro, nosotros también dar respuesta a los problemas nuevos que va creando, o al reciclado de problemas viejos que va creando las nuevas realidades. Eso es así, no hay ninguna duda. Y en ningún momento se ha planteado que este sea un proyecto cerrado. Pero lo esencial del proyecto que tenemos responde a los intereses de clase de la mayoría de los trabajadores uruguayos. Insisto en esto es un aspecto fundamental. Otro aspecto fundamental que va de la mano con esto es de que es la primera vez y única vez que nosotros conozcamos, y en esto hemos estado metidos en los últimos 10 años, que nosotros conozcamos de que se elabora un proyecto integral, que se elabora un proyecto que responde a los intereses de clase de la mayoría de los trabajadores, pero además es un proyecto integral, abarca los aspectos principales de la seguridad social. Y la seguridad social en sí mismo es un tema complejo. Esto no se puede no estamos hablando de que hay que bajarle el precio al asado, cosa que habría que hacer, junto con otro montón de medidas. Estamos hablando de que es un problema complejo, mucho más complejo que cierto otro tipo de problemas sociales que también tenemos. Entonces, esto es un aspecto que nosotros creemos que hay que considerar particularmente. Pero hay uno que nos parece fundamental, que no aparece muy escrito en ningún lado, que no tiene que ver, digamos, con lo cotidiano, con los problemas cotidianos. Y es el siguiente: este proyecto refleja o es un punto de partida para recuperar terreno perdido en materia de conciencia social. O sea, si se aplica la reforma a la seguridad social, para hacer el razonamiento sí. por distintos lados, si se aplica la reforma a la seguridad social, ¿qué va a pasar? Inmediatamente, al toque, las condiciones de vida de la mayor parte de la población se van a ver profundamente modificadas en perjuicio de la mayoría de la población. Si a usted le rebajan las jubilaciones, cuando ustedes se vayan a jubilar, van al BPS y resulta que en vez de agarrar una tasa de reemplazo, que es injusta, pero que andan alrededor del 45%, agarran una del 33%, la cuenta no es muy complicada. Claro. ¿No? Uh-huh. Ya para pagar el alquiler después, la comida, etcétera, va a estar más difícil. Si tenés que trabajar más años, aportar más, ¿no verdad? Para ganar menos, la verdad que también. Entonces, esas son las condiciones materiales que van a ser afectadas, las condiciones de vida material. Pero hay otro problema ahí. Si pasa una reforma de esta, en estas condiciones, tenemos que medir, tenemos que pensar, proyectar, por lo menos, qué consecuencia va a tener a nivel de la conciencia social. Y el retroceso en esa materia, en ese aspecto, es brutal. Si pasa esta reforma, vamos a retroceder en solidaridad, vamos a retroceder en una convivencia que tenga aspectos o que podamos desarrollar el aspecto mucho más humano de las que tiene hoy en día. Vamos a retroceder porque va a primar el criterio rentabilizador de la seguridad social, el negocio en la seguridad social, el negocio en la jubilación, el negocio en la utilización de los fondos, los aportes de los trabajadores. Lo que va a primar va a ser un criterio individualista, ombliguista, hasta consumista, diría yo. Se podría llevar hasta... Bueno, esos son aspectos que hay que desarrollar, que hay que analizar. Yo lo estoy haciendo medio a la apurada, pero que a nosotros nos parecen fundamentales. Entonces estaba señalando los 4 o 5 aspectos por los que tener un proyecto alternativo y popular hoy para el campo popular es fundamental. Defenderlo es fundamental, no solo por las necesidades de la coyuntura. La coyuntura nos impone, nos quieren imponer una reforma. Por la necesidad de la perspectiva de lucha a mediano y largo plazo. Acá nos estamos jugando muchas cosas. No estamos simplemente tratando de evitar que nos rebajen el sueldo, que nos... Digo, no es una reformita del BPS. Exacto. Déjanos hacer una pequeña pausa. Que debemos, y te queda pendiente responder lo que planteaba Néstor de la Paz, que es el Mondes actualmente y cuál es la idea seguro. Con el Mondes. A la vuelta y los últimos mensajes y del primero de mayo. Sí. Bloque final, voy con los mensajes y Marcelo con el cierre, los temas de cierre que planteábamos. Un mensaje en audio de Carlos Amir. Buenos días, Pepe Hernán. Me cuesta entender, Pepe, el tema de los tiempos. O sea que si en paralelo uno puede largar por el tema del plebiscito en forma preventiva con lo que se sabe que va a venir por vía de una ley, ¿no? Los tiempos en cuanto a cómo se puede constituir la ley de la que haría la derecha, el gobierno, y cómo le contraponemos por otra vía el plebiscito. O sea, no me cierra mucho el tema de los tiempos. Yo entiendo todo el tema que tú estás exponiendo acerca del desarrollo de las bases sobre las cuales se iría por vía al plebiscito. Ahora no entiendo el cierre de esto. El gobierno por un lado tratando de llevar adelante una ley y nosotros por el otro lado tratando de reafirmar cosas que ya existen en la Constitución y por el otro lado, o sea, ¿dónde se daría el choque de trenes, no? Algo así. Bueno, después vamos con la respuesta. Le completamos los mensajes. Horacio dice: atención, ya se bajó el dinero que ya no alcanza, que el BPS da para lentes. Abrazo al Pepe, clarito como siempre, dice Horacio. Rodolfo dice, pregunta, ¿de qué edad de nacido se pretende aumentar la edad para jubilarse? Pregunta Rodolfo. Sí, la respuesta de Amir, breve, porque tenemos otros temas. Nos había quedado para atrás con el momento de la pregunta de Néstor, la hago cortísima. En el Monde, hoy en día, está el sindicato de ATCS, están las comisiones que se han creado a nivel nacional en cada departamento. las comisiones barriales de Montevideo, de Canelones, de otras ciudades, y están agrupaciones sindicales, hay sindicatos, hay agrupaciones sindicales y partidos políticos y organizaciones sociales. Esa es la foto actual del MONDE, que se fundó, digamos así, el 18 de mayo del año pasado, vía Zoom creo que fue, porque estábamos en plena pandemia, sí, fue vía Zoom, y todos los que participaron allí quedaron integrando el MONDE. Objetivamente falta avanzar en lo organizativo, pero notoriamente el MONDE existe con esos componentes. ¿Quiere decir que alcanza con eso? No, justamente entre los desafíos que tenemos es la necesidad de incorporar nuevas organizaciones sociales, sindicales, políticas, etcétera, barriales, departamentales, nacionales, para dar esta pelea. Eso es una cosa. Saludo a Carlito Amir. Uh-huh. Está muy buena la pregunta, de todas maneras. No sé para si aclarar no. El tema de los tiempos. Seguro, los tiempos hay que manejarlos, obviamente, combinándose con la aparición de esa ley. No hay duda de eso. El plebiscito sería con las elecciones. El plebiscito, todos los plebiscitos se hacen el mismo día que hay elecciones nacionales. Claro. Pero antes de eso hay que juntar, en claro, este caso, el 10% correcto del padrón. Claro. 270 y pico mil, digamos redondeando, 300.000 firmas. Nosotros lo que decimos es que es necesario redactar la esencia de la papeleta porque tenemos el antecedente de la AFAP. Entonces ahí, Carlos, no hay, le hablo a Carlito, como sí, si me estuviera escuchando, pero yo no sé si está ahí. Ahí, Carlos, no hay ninguna incompatibilidad de tiempos ni de nada, porque tenemos la redacción para eliminar la AFAP, vía constitucional, uh-huh, vía plebiscito. También tenemos avanzada la redacción de otros insertos para la Constitución que tienen que ver con las condiciones, por ejemplo, generales de la seguridad social. Por ejemplo, declararla derecho humano fundamental y con ello una serie de prescripciones, digamos, o cuestiones que se incorporarían junto con esa definición a la Constitución, que nos permitiría fortalecer el carácter universal, integral, etcétera, etcétera, de la y las obligaciones del Estado con respecto a ello. Entonces, hay cosas en las que hay que avanzar, porque son necesidades que tenemos, nosotros lo entendemos así, estoy dando una opinión, ¿no? ¿Verdad? En las que hay que avanzar, no hay que esperar a que se redacte la ley para empezar a claro. Hay que dar la señal bien clara, hoy en día ya la hemos dado, pero seguir ratificando esa señal, de que le vamos a dar pelea hasta el final a esta reforma neoliberal propuesta por el Fondo Monetario y el Gobierno. No sé si merece la pregunta merece, digamos, un desarrollo mayor, pero no nos queda tiempo. Sí. Hay que hablar de primero. Sí. Y resulta que nosotros hoy tenemos justamente un plenario. Exacto. A las 15 horas, creo que Cecilia, una de las compañeras, lo anticipaba. Tenemos el plenario a las 15 horas en la COJUPE, que es muy importante, porque justamente los dos puntos del orden del día es la campaña de las en defensa de la seguridad social y el tema del primero de mayo, ya estamos a 15 días nomás, y que para nosotros es muy importante. El primero de mayo se va a hacer, lo vamos a impulsar acá enfrente, en la explanada de la universidad, de la intendencia, el día primero de mayo a las 12 horas, y el centro del primero de mayo es justamente la defensa de la seguridad social, que implica esos dos componentes de los que hemos hablado, la pelea contra la reforma neoliberal y la pelea a favor del proyecto alternativo y popular. Esto es muy importante para nosotros, hoy lo vamos a hablar en el plenario, ya lo veníamos conversando, digamos, hoy estamos ajustando las cuestiones políticas y organizativas, y queremos ya convocar a todos aquellos que tienen una mirada crítica sobre la política de gobierno, sobre esta ofensiva contra el pueblo que se lleva en distintos planos y en distintas dimensiones. Los queremos convocar ya desde hoy para este primero de mayo y para que además se adhiera a la campaña de defensa de la seguridad social, que va a ser el corazón de nuestro planteo en este primero de mayo. Bien. Del primero en sí, decías, todos los con espíritu crítico, pero ¿hay alguna coordinación, alguna instancia ya hacia el acto prevista, Pepe, que se pueda Ya se anunciar? Han hecho un par de coordinaciones, pero hoy una de las cuestiones que hay que también confirmar es la invitación a organizaciones sociales y sindicales, que todavía no se han puesto en práctica, nos hemos retrasado un poco, pero bueno. Bien. Parte de las limitaciones que tenemos. Y sobre todo la convocatoria desde ya al acto. Volvemos a la presencialidad, para decirlo con términos de estos tiempos. Nos parece importante, porque en definitiva esta pelea también en defensa de la seguridad social, pero la pelea en defensa del salario, de las jubilaciones, contra la carestía, cualquier pelea que encare el movimiento popular, necesariamente exige la presencia de la militancia y de los trabajadores, la presencia movilizada y organizada de todos los que estamos participando. Volvemos a la presencialidad este 1 de mayo a las 12 acá frente. Bien, bien. A la intendencia. Pepe Borges, gracias por estar esta mañana por acá. Gracias.